FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Instrucciones para conquistar el mundo. Primer paso, consigue un mundo al cual conquistar, de preferencia uno que no esté ya conquistado, o que haya sido conquistado hace mucho tiempo, de forma que no ofrezca demasiada resistencia. Segundo paso, construye un plan, en el que mediante varios pasos consiga por fin hacerse como conquistador del mundo. Tercer paso, consiga todos los materiales para que su plan pueda funcionar. En caso de ser demasiados, puede robarlos o expropiarlos, ya que una vez que el mundo sea suyo, los materiales también. Cuarto paso, ejecute el plan. Quinto paso, disfrute del mundo que le pertenece. Sexto paso, si el plan no ha dado resultado, vuelva al primer paso. Lo importante es seguir tratando. Seguimos. En tratar de conquistar el mundo. Seguimos. Estamos en tratar de conquistar el mundo. Saludo a los guachiturros de tratar de conquistar el mundo y a todos los oyentes, acá tienen la sopa. Hemos recomenzado el último programa del año. Muchas gracias por el saludo. Muchas gracias. Buenas noches, muchachos. Buenas ¿cómo noches, están? Muchacha y muchacho. ¿A qué se debe el saludo que hemos recibido? Compañeros, estamos en la Plaza de Mayo para decir... No, me salía bien, ¿viste? Te sale igual, boludo. A ver, decime, los docentes ganan... Los docentes tienen 4 meses de vacaciones, señores. ¡Qué bien! Laburamos 4 horas, decir. Y trabajan 4 horas por 40.000 pesos por mes. Pará, necesito un poco de dirección actoral. Vos tenés que decir que trabajamos 4 horas, pero como si esas 4 horas realmente en realidad fueran menos. O sea, como que somos zarpados en chanta. Decir 4 horitas. Trabajan 4 horitas, chicos. Ahí está, ahí me gustó. Ese es el tono exacto. Estamos aquí en tratar de conquistar al mundo nuevamente. El último programa. Ahora parece que ahora ya, sí es ya el último. Definido. Y bueno, hemos escuchado un saludo debido a que es los mejores momentos... De tratar de conquistar el mundo, recordando y recibiendo saludos que hemos recibido ya a lo largo de todos los programas, refritándolos. Cumpliendo con la clásica tradición de cuando uno se va, muestra las bombachas rotas que tiene viejas ahí y las muestra. Digamos, dice, miren, me mudo, esta es mi bombacha rota. Es una tradición, no sé, vos no lo hiciste, Sí. De hecho, yo me dedico a juntar bombachas rotas con solo el ansia de mudarme para poder mostrarlo. A mí me quedan las bombachas de cada vez que me mudo de la persona que estaba antes. Entonces cuelgo las mías y cuelgo la de la compañera, la persona que ¿No te pasó nunca tener una bombacha poseída? Pues, y sí, que me lleva para acá, que me lleva para allá. Me hace... Bueno, como lo habíamos dicho, tenemos los grandes momentos. Tenemos. Y tenemos también un gran momento que es totalmente actual, que va a ser una entrevista que va a hacer nuestra compañera Sol en su bloque. Ah, ¿tengo que hablar ahora? Sí, ahora habla. Sí, va a estar llamando Paola, una chica muy joven que me causó mucha como admiración, una pequeña admiración, ¿no? Que una persona, sí, 3 años más o menos tiene, una persona tan joven haga una movida tan grande que ella va a contar, así que lo voy a dejar en suspenso, que ella va a contar qué es lo que está haciendo, un trabajo muy grande, así de grande. Mirá que hay que tiene que ver con la música independiente. Hay que ganarse tu admiración, la verdad. ¿Viste? Es que yo soy bastante jodida. Público exigente vos. Sí, soy muy exigente. Es muy jodida. Muy y jodida. Tenemos también, vamos a recordar, aquella gran entrevista que hizo costó el bloque un de cine. Que podés contar el entretelón de lo que ha costado. Y bueno, fue una entrevista, la verdad que... En realidad, yo la verdad, como entrevistador, consideraba que la entrevista iba a ser como un poco más fluida, que él se iba a quedar un rato más, pero no que se iba a ir así. Pero bueno, viste cómo son, los yankees están ocupados. Y están en otro horario. Claro, ¿no? Bueno, entrevistamos, vamos a recordar, en realidad el público por ahí no lo recuerda, porque no lo tiene adelante en este momento, pero bueno, vamos a recordar mi entrevista, la entrevista que le pude hacer a George Lucas cuando vino acá a FM Moreno. Qué groso fue esa vez. Y Fede, bueno, ahí me enseñó todo lo que sabe, me mostró todo lo que sabe, porque sabe traducir. Sí, bueno, hice uso de mis habilidades de traductor universal del inglés al castellano. ¿El inglés que te dieron en el secundario? Sí, porque todavía no estaba Cristina. Claro. Porque fui a un industrial, viste que en el industrial te enseñan más de todo. No importa que vas las mismas horas y haces otras cosas, más de todo. Está todo más comprimido, ¿no? Además de esto, de la entrevista a George Lucas que estaremos recordando en breve. También podemos recordar los números para que nos llamen o nos manden mensajes contando cuál es el momento que ellos recuerdan y que quisieran escuchar al aire. Por ahí, si tienen suerte, los pasamos. Pueden hacerlo al 0237-466-6559, 0237-466-6559. Aclaro una cosa para la consigna que dijo Fede, que estaría bueno que diga de qué día es, si se acuerda, claro. el recuerdo, claro. Sí, así lo podemos buscar en el archivo. Me ¿no? encantó, si se acuerda el recuerdo. Claro, si se acuerda el recuerdo, es decir, si recuerda su para recuerdo. Que nos recuerde a nosotros qué día fue para poder... Y si en lugar de hacerlo al teléfono de aire quieren mandar un mensaje de texto, pueden hacerlo al 1558-6727-88. 1558-6727-88. Muy bien. Yo quería comentar cuál era el momento histórico de la sección de filosofía. Y fue cuando tuvimos el agrado de tener aquí en el piso, sentado sobre una silla. ¿No? ¿Cuántas figuras que han pasado? Sí. A Immanuel Kant, el famoso alemán que, bueno, tanto recuerde a cualquiera que estudie filosofía. Que mal que le cayó el mate. Sí, yo me acuerdo, no están acostumbrados. Sí. No, el problema con Kant es que nunca salió de su ciudad, salvo para venir acá. Entonces, aparte del mate, le cayó mal el viaje. Nunca había viajado nada. Claro. Solo en la alpargata. Igual yo creo que lo que más le impresionó es que ver tanta gente que chupe de una misma bombilla. Se quedó como medio impresionado. Sí, porque igual es idealista, así que no estaba muy convencido. Muy convencido. Sí, yo me di cuenta de mi pobre cabecita. Bueno, así que vamos a estar recordando ese momento en que Immanuel Kant se prestó a responder las preguntas más agudas y filosas de esta sección. Que y... este apuesto servidor le has podido... Yo estaba pensando, justo me acordaba cuando vos le hacías esa pregunta, que le quedó ahí como medio acá entre cejo y cejo, quedó medio ahí. Como que le molestó, ¿viste? Como ese pibe tan joven me venga... Mirá, se quedó pensando, ya que Immanuel Kant se quede pensando. Claro. Para algo estamos acá. Lo dejaste pensando. Me están haciendo poner colorado, muchachos, la verdad. No quería que dijeran esas cosas porque en realidad esas son entretelones que quedan acá adentro y que, bueno... Se quedó con la leche en el ojo. Compartir eso con los oyentes, yo creo que también es parte de recordar, tratar de conquistar al mundo, ¿no? Chiva, Emanuel. Contarle a ellos y recordar nosotros esos buenos momentos. Así que, bueno, estamos preparándonos para este gran último programa y vamos a esperar un ratito el llamado de... Paula. Muy bien. Soy un hombre que pretende la verdad. Pasan por tu lado con mirada desafiante. Brujos espantados con su triste soledad. Subí, pelea, sangra o raja. Escucha mi palabra reclamando tu visión. La gilada muerta en los placeres de mercado. Marcando los pasos de la contaminación. La contaminación. Patambo. Acción, unidad, activar la rebelión. Derribar los muros de la puta sumisión. Siguen procesando las ideas de tu mente. Y las perillas suben el volumen de tu voz. Tratar de conquistar el mundo, recordando recuerdos, como dijo mi compañero, y estamos con una llamada al aire. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Paolis. Bien, disculpen los ruidos. No, está bien. Ensayar, por eso. Bueno, buenísimo. Soy Paolis, en representación del Freedom Fest. Es un ciclo organizado por bandas, empieza este viernes 16, hablamos de 8 viernes consecutivos. La idea de este ciclo es crear un espacio para que las bandas toquen en vivo y gratis, sí. Cosa que no ocurre, sobre todo dedicado a bandas under. Es un festival que está padrinado por la Fundación Cine al Aire de Colombia, Bogotá. Una fundación construida por niños y adolescentes. Y bueno, tenemos de todo. No solamente van a haber 4 bandas de noche, tenemos show de malabares, tenemos musicalizadores, tenemos de todo, en realidad. Hay muchas proyecciones que se van a dar durante el festival. Y bueno, muy contentos, la verdad, con un ciclo nuevo y con el apoyo de mucha gente. Felices. Paulis, ¿cómo surge esta movida? ¿A vos cómo te llega? ¿A vos o se fue armando de a poco y después se fue generando tan grande que...? Te cuento, en mi caso, este festival está, al menos el primer ciclo, organizado por 2 bandas, estilo reggae y ska, El Mito de César, que es la banda en la que estoy haciendo coros, y Zapada Roots, que es una banda del oeste que hace ska instrumental. Y la idea surge a partir de que tenemos bandas pequeñas y intentamos tocar y se hace muy difícil. Como no encontramos las posibilidades, al menos que nos hagan sentir cómodos, decidimos construir a nosotros. Y como no somos solamente nosotros los que tenemos este inconveniente, las bandas se fueron sumando y fue a poquito, la verdad, a poquito. Pero muy lindo. Bueno, ¿cómo se pueden contactar con vos las bandas para poder tocar en el Freedom Fest? ¿Es? Bueno, te cuento que en realidad estos 8 ciclos ya están cerrados. Queda un solo espacio a confirmar. Una banda de Venezuela, que uh-huh. aparentemente es la primera banda internacional que tenemos. Pero ya está casi todo cerrado. Igual es el primer ciclo porque la convocatoria fue enorme. Las bandas siguen consultando. Nuestro contacto es freedomfest@hotmail.com. Este ciclo, como tuvo fuerza ahora, que recién empieza, va a continuar, así que si bien no pueden entrar en este ciclo, son bienvenidos no solo a disfrutarlo, sino para el próximo. Bueno, recordanos la próxima fecha. Este viernes 16, que es el inicio de la apertura, van a tocar en vivo Smoking Flamingo y Ana Sol y la Candela como bandas invitadas. Y bueno, el mito de César y Zapada Roots como bandas anfitrionas. Este va a comenzar a las 9:30, 10 de la noche. Esto es en Ital Club, Ital Rock en realidad. Es a 2 cuadras de la estación de Ramos Mejía. Y bueno, va a ser desde las 10 más o menos, 10 de la noche, hasta las 5 de la mañana. Bueno, nos esperamos a todos. Nos pueden encontrar en Facebook como Freedom Fest, ciclo Redes K. Si no, bueno, la dirección que te contaba, freedomfest@hotmail.com. Bueno, muchas gracias, Pablis. Los micrófonos están abiertos para cuando quieran venir y contarnos más de la movida. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos que la gente venga a disfrutarlo, que es algo hecho a pulmón, sinceramente, con mucho cariño. Y es una construcción comunitaria, eso es lo más importante, es el esfuerzo pulmón de todo el mundo, así que va a ser algo precioso. Los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas no, gracias a ustedes, chicos. Chao, chao. Me quiere libre y yo no sufro, si soy libre tú puedes ver. soy Lolo de Miranda y le quería mandar un saludo a la gente de Tratar de Conquistar al Mundo. ¡Ay! ¡La, la, la, la! Gracias, muchas Lolo. Gracias a Lolo. Mientras no lo tocaban, nos mandaban un saludo. Sí, sí. Yo acá tengo la guitarra de Lolo. Sí. Sí, sí. ¿Cuánto valdrá esa guitarra, no? No mucho, porque está retocada. Pero capaz que retocada vale más, ¿eh? Porque hay depositadas cosas en esa retocada. Sí, sí. Bueno, como es el último programa, sí, como ya habrán oído, tenemos una pequeña entrevista en vivo a el señor Exquisito, que ha venido a visitarnos. Creo que también ha venido el empleadito chiquitito, anda siempre por ahí. Siempre andan. Está esperando, ahí escupió, así que debe haber caído sobre él. Y bueno, le vamos a preguntar, a ver, ¿qué le pareció este programa largo? Que haga una pequeña crítica constructiva acerca del programa y de paso ya da nuestro su saludo, ¿no? Sí, buenas noches. ¿Cómo le va, señor Exquisito? Estás hablando mucho vos. Esa es la primera y crítica. Siempre voy a... No, escúcheme, no venga acá, es el último programa, no me va a venir a quitar acá mi lugar, mi pequeño lugar que yo me gané con este cuerpo sexy. Mira, nena, ¿ves allá afuera? No, el tipo grandote que vamos está allá afuera. Empezamos mal y vamos a terminar por mal. Por favor, no discutan. A ver, tenemos una conductora que está ejerciendo su oficio de conducir y usted es un entrevistado, viene acá a ser entrevistado. Si quiere, nosotros le hacemos preguntas, pero por favor... Mira, yo estoy acá por la plata nada más, ¿viste? Sí, ya sé que ya le tenemos que pagar, todavía tengo que hacer la fiesta para pagarle. Sí, bueno, entonces, festival. No me vengan acá a correr, me dijeron. Vos vas a hablar tanto tiempo y vas a tener tanta plata. No estoy hablando el tiempo que me dijeron. Y no veo la plata. La plata está, la plata está. La plata está en otro lugar porque es mucha plata la que usted pide. No vamos a andar con esa plata acá arriba de la mesa. Escúcheme. No, bueno, es moco de pavo. Le podemos entonces decirle que introduzca la crítica. Y bueno, que puede introducir la crítica y hacer su pequeño saludo, así ya se retira, por favor. No le digan pequeño a mi señor. Usted no salte, que no encima le paga con baba, encima que le paga con baba de acá arriba. Bueno, así. Bueno, baja. No quiera robar cámara. Baja, ahí. Toma. Gracias, señor. Bueno, puede dar su pequeña crítica, que sea constructiva, por favor, y su pequeño saludo. Así ya se retira de este lugar. Bueno, viste, voy a arrancar con el saludo, así como lo grabaron. ¿Fue a Chile? Porque sabía que tiene una tonada. Tengo ascendencia chilena. Ah, listo. Ya me parecía. Mendocina, brasilera y portuguesa. Ah, es un habitante latinoamericano. Y anduvo robando, anduvo paseando por todos los países. A ver, discúlpame, nene, te voy a explicar una cosa. ¿Cuántos abuelos tenés vos? Yo tengo ninguno, no me queda ninguno. ¿Cuántos tuviste? Tuve cuatro mínimo. Bueno, cuatro ascendencias. Ah, claro. ¿Viste? Bueno. Bueno, primero quiero... me van a grabar, supongo, para pasarme después, sí, dentro de cinco minutos. Sí, así que le hago seña ahí afuera que me grabe. Hola, soy el señor Exquisito y quiero decirles qué bueno que termina Tratar de Conquistar el Mundo. Mucho no me gustó este programa, pero bueno, saludos a todos. La que más buena está es Sol. Los otros dos se pueden ir. ¿Qué han dicho, señor? Bueno. Y ahora, ¿por qué no hace la crítica? ¿Qué le pareció el programa a lo largo de su historia? Señor, decirle señor. Señor. Bueno, el programa ha estado más o menos, no fue demasiado así abundante en cosas. La verdad, aburrido. ¿No le vio el sacuta? Perdón que lo interrumpa, señor. Ojo, que no va a cobrar más por cada interrupción, Matías. No, mientras no habla no cobra, me parece. Cobra mientras no habla. Yo cobro por estar sentado en el lugar de legisladores. Ahora estoy cobrando por estar allá, dejaron la piedrita. A él le corre el tiempo, no importa lo que hace en ese tiempo. Claro, el contador va. Bien. Bueno, no, entonces la pregunta era más que nada... No, ¿en serio? ¿Te pareció aburrido? Bueno, no tan aburrido, no, pero a ver, hay cosas que se pueden salvar que después vamos a ver cómo hacemos para reciclarla, para robarla, pero bueno, sí, un poco aburrido está, a veces uno se duerme. ¿Y para qué lo escucha entonces? Si ahí nadie le paga, usted le pagan por escucharlo también, nena. Sí, le estamos pagando por escuchar. Boludo, ¿vos le estás pagando por...? Yo le pago. No habíamos acordado eso en la asamblea. Señor, despierta, señor, que me están pagando. Señor, por favor. ¿Dónde está mi plata? Moreno. 90.1. Estación de radio.

Bueno, como estamos acá, estoy muy emocionado, Sol. La verdad es impresionante esto. Fecu, yo te juro que salgo y te chupo el dedo del pie después de esto porque es increíble lo que conseguiste. Pará, no seas tan no idealices. Pero mirá quién está en la puerta. ¿Vos te pensás que es un viejo que viene a repartir cartones? ¿Viene a darle los cartones? No, es... Señoras y señores, yo les voy a presentar a este humilde auditorio a John Lucas. ¡Qué groso! Ahí entra. Trajimos ahí a John Lucas. Entra John Lucas. Camilo, salí, déjale el asiento al hombre. Pará. No trajimos la música de la película, así que vamos a hacerla. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Señor George Lucas, bueno, acá mi hermano Fede va a ser humilde traductor. Va a traducir un poco sus palabras. Decile en inglés que vas a traducirle. Okay, I have a translation for you. Señor George Lucas, le voy a hacer una consulta primero. Quiero saber si usted... Primero, ¿no? En primer lugar quiero saber cómo te gusta que te digan. Porque yo no sé si vos sos o Jorge o Lucas. Oh my god. Oh my god. This is a fucking stupid boy. Stupid boy. It's motherfucker. Yes. Bueno. Dinger. ¿Qué dijo? Dice George Lucas que en primer lugar le pregunte directamente por qué tiene un traductor universal y en segundo lugar que se atenga a las preguntas que le han mandado Fecu por mail, que esta no estaba incluida. Señor Jorge. Se vale los pies, Jorge también, Lucas. Boludo, sí, bueno, George Lucas le digo ante las dudas, por las dudas, ¿viste? No sabemos, así se enoja. Stupid boy, motherfucker. It's fucking... dijo que está bárbaro, que ahora que nos entendemos arranquemos con la entrevista. Tiene traductor universal, o sea, ¿usted sacó ese traductor universal de una de las películas de La Guerra de las Galaxias? Traducile, por favor. Ah, bueno, dice sí. Acá... tiene traductor universal, claro. Por eso te está mirando. ¡Stupid boy! ¡Stupid boy! Bueno, dijo que sí, que tiene el traductor y que no hace falta que yo, o sea, que yo le traduzca, que él te entiende y que va a contestar directamente. ¿Me va a contestar en español? Pregúntale. Ah, no. No, boludo. Dejá claro. De hablar tonterías, que el chabón te está escuchando. Me está escuchando. Traductor, estos que tenemos acá en el sonido. ¡Are you an idiot, man! ¡Are you an idiot, man! Dice que sí, que procedas a preguntarle. Bueno, señor George Lucas... En el episodio 2 de La Guerra de las Galaxias, cuando Chewbacca no aparece en escena, pero se ve que hay unos hilos detrás, como que él está afectando, ¿no?, la autonomía del imperio con sus tratos, digamos, por izquierda. ¿Usted considera que Chewbacca es feo? Boy, sit down, boy. My name is George Lucas. No, is Big Bird or La Rana René or Barney el Dinosaurio, se dice yes, Dinosaurio. Yes. Bueno, my name is George Lucas. Motherfucker, this fucking dragon is wrong, this idiot! Bueno, dijo que sí, que el George Lucas, mm-hmm. lo que él, digamos, lo que quiso hacer es no plantear algo como la rana René, sino, digamos, darle también esos lados oscuros donde el fanático pueda encontrar una realidad alternativa para él. Ah, está bueno. Ahora, una última pregunta, porque sé que su tiempo es vale oro, mucho. Vale mucha guita. ¿Vio cuando explotó la Estrella de la Muerte, no? Yo por ahí te adelanto un poco el trabajo, Fede. The Stars of Death Exploding. ¿Pensó en los obreros que se morían ahí? Los obreros que morían en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que están construyendo. no querían estar, están a favor o en contra del imperio. ¿Usted qué piensa? My fucking ass, imbécil, racist, fucking, fucking. Bueno, dice que sí, que pensó y que realmente lo que quería plasmar era esa tirantez que había entre los deseos del obrero y los deseos del imperio. Suck my dick, it's imbécil. Dice que nos vemos en la próxima. Excelente el audio. La verdad que es increíble que se haya conservado de esa manera. Para mí, igual me faltó como un cierre a la entrevista. Viste sí, que pero, se levantó y se fue rápido. Sí, porque estaba re contento. Lo que pasa es que tenía 3 entrevistas más. Se le habrán ocurrido un par de ideas, seguro, de las preguntas que les hice, ¿no? Como para que para hacer un episodio 5 a 6. Claro, sí, Mati. Creo que Avatar hizo, ¿no? Avatar. Hizo, sacó Avatar 8. Avatar 8 sacó con la venganza de Jaimito. Con la idea de eso, sacó Avatar 8 y creo que también sacó La Fiaca. Que es de él también. Sí. Feliz primer aniversario a la gente de Tratar de Conquistar el Mundo. Soy el Diego, el de la gente, por Dalma y por Janina. Esto nos da pie para... Para pensar. Esto nos da pie para... Primero... hermoso el momento en que el Diego estuvo acá y nos grabó el saludo ese. Sí. Yo le pedí que me firmara la rodilla. ¿Te la firmó al final ese día? No, no me acuerdo. No, se ofendió un poco. Pero increíble, increíble. Sí, sí, me dio macota. Mariano me hace recordar. Igual todavía me duele, así que pero me dio una patada. Pero esas suelas acá no se hacen mucho, ¿viste? Esa marca que te quedó es como medio subrúbrica, sí. ¿No? Es como que sí, puedo llegar a arrancarme la rodilla y venderla en eBay. Sí. eBay. Y rodilla pateada bueno, por estamos, Immanuel Kant. No, Immanuel Kant no, Diego Maradona. Ah, por el Diego Maradona. Bueno, ahora lo que acabo de decir es dar la introducción a lo que vamos a recordar en la sección de filosofía. Y así como Matías, digamos, estaba emocionado por poder entrevistar a George Lucas, uh-huh. A mí me pasó algo parecido, me hice pis cuando vino Immanuel Kant. El George Lucas de la filosofía. El George Lucas de la filosofía, sí. Cada vez que Immanuel Kant publicaba un libro, íbamos todos disfrazados de filósofos a esperarlo. El filósofo famoso, ¿no? Sí, yo una vez fui de Aristóteles. Una toga y un pibe abajo. No, en serio. Un toga arriba y un pibe abajo. Claro, un toga arriba. Togo niño se llama eso. Toga arriba y pibe abajo. Bueno. Niño muerto, dice Acosta Mariano. Exacto. Bueno, fue un momento también muy, muy bueno y la verdad que yo no quiero darme la parte, pero prácticamente... Las entrevistas de filosofía no es lo mismo que el cholulismo de cine, claro. Es verdad. Sino que es más como una batalla entre uno y otro. Sabes que ahí aprendí eso en esa entrevista, porque yo a vos que yo te conozco, o sea, sí. Dije cuando empezó filosofía ya fue, lo perdimos, viste, va a ser un mueble que habla. Y no, lo vi sonreír. Se convirtió en un... Lo vi sonreír. En un parque. Es una actividad... Es una actividad muy... muy activa. Digamos, lo tuve contra las cuerdas, debo reconocerlo, lo tuve contra las cuerdas con las preguntas que le hice. Pero bueno, vamos a escuchar el audio de esa entrevista. Ey, der Flüten sagt der Flüten, ein Tomenier wie ein Straff, ein der Blitzen sagt der Knüt, ey, ich blei noch Straff mit der Ach. Bien, Sol, traducime, sí. se acaba de presentar. Sí, buenas noches, dijo. Dijo buenas noches. Bueno, señor Emanuel, yo la verdad estoy emocionado. Quería hacerle la primera pregunta, perdón, estoy muy muy tenso, muy emocionado. Sabemos que usted no ha salido más que una vez de su ciudad natal, que es justamente esta en la que ha venido aquí, y la pregunta tiene que ver más con la posibilidad que existe de escribir algo entre lo que nosotros calificamos de filosofía, que es un conocimiento universal que tiene que ser válido para todos los lugares del mundo. ¿Es posible escribir filosofía sin haber traspuesto las puertas de su pueblo? Ahora acaba de... Estuvo muy... No sé si ustedes lo sintieron así. Sí, dijo que sí. Dijo que sí. Bueno, que estaba de acuerdo. Pues, se notaba la afirmación. En sí, sí, hacía con la cabecita así. Fue muy profundo. Y Manuel, uh-huh. una pregunta más. Le voy a hacer como cuatro. El planteo que usted hace en su crítica de la razón pura, lo que usted está marcando es que no existe la posibilidad de conocer la metafísica, o sea, que no se puede conocer la libertad, no se puede conocer a Dios, no se puede conocer el alma eterna humana, y sin embargo, después, en la crítica de la razón práctica, usted habla del conocimiento de estas entidades. ¿No es una contradicción esto? ¿Qué? ¿Viste que dudó, eh? Sí, pero igual yo ahí también dudé un poco porque fue también otra respuesta ¿Qué muy... ¿Qué dijo? Decime qué dijo. Yo no entendí pará, nada. Pará, porque me quedó dando vueltas que está totalmente de acuerdo. Bien. Una última pregunta quería hacerle, señor Emanuel. Visto y considerando que usted ha hecho una conjunción entre lo que es el empirismo y lo que es el racionalismo. Ah, eso le iba a preguntar. Sí, sí. Tomando en cuenta que, digamos, son cosas que son incompatibles, son dos corrientes incompatibles por las cuales se han arrancado los pelos varios filósofos a lo largo de la historia. ¿A usted no le parece que hacer una síntesis tomando de cada uno una cosita es un poco como hacer un parchecito de lo que es el empirismo y de lo que es el racionalismo sin tomar en cuenta las bases absolutamente contradictorias que hay entre ellos? Claro. Bueno, por lo que pasa es que el alemán, viste que es muy muy muy complicado. Yo, gracias a mi hermana que vivió muchos años en Alemania, me puedo y mi cuñado. Decime qué dijo que pará, me estoy... Pará, no te dijo. Se vale un mate. Esta vez sí. Bueno, tome un mate, señor Manuel. Totalmente de acuerdo. Bien. Bueno, nada más, y Manuel, la verdad sabemos que tiene que volver rápido porque tiene agorafobia. Uh-huh. Tanken. Gracias, en Tanken. Alemán. Tanken. Un gran momento de filosofía. Sí, yo la verdad que, aparte el alemán. Bien vos con el alemán, no te tenías. Por mi hermana y mi cuñado que viven en Alemania. Ellos son... Sí, como que se te pega, ¿no? El alemán es... Es así, re más fácil que el inglés y que el portugués. Sí. Es re fácil, lo casás enseguida, boludo. Ahora, buscame la vuelta. Yo quiero decir una cosa. No... no tenemos las imágenes de eso, pero se nota en el tono de voz sí. de que estaba realmente dudando de su propia corriente filosófica. Sí, yo sí, lo vi sí, sí. Que movía los ojitos, ¿viste? Como diciendo, los roedores, ahora, los claro. roedores acorralados que buscan la línea de escape. Sí, sí, bueno, sí, así sí. lo vi yo. Sí, sí, sí, yo me sentí, la verdad, que primero entró y yo estaba como que me hacía pis porque una admiración terrible por la síntesis que ha hecho de toda la filosofía a través de su corriente, uh-huh. pero después cuando se fue como que, viste, dije, ah, pero es un... No es para tanto. No es para tanto, si no pudo responder muy muy acertadamente un par de preguntas, como que, viste, no tenía demasiado. Igual se fue medio caliente, me parece. Sí, estaba medio... Igual los alemanes son como duros, fríos y así, no muy... O sea, ¿se acuerdan lo que les pasó con el mate? Digamos que claro. tomó sí. y... Ah, por eso mal. También se pero fue. Pero vos insististe, dale un mate. Yo sabés mate. Que no iba a decirle nada, pero lo vi ahí con la boca seca, viste, de preocupación claro. y que un gesto de amistad. Soy el cabra de las manos de Filippi. Aguante tratar de conquistar el mundo. Ahí viene Matías emocionado porque le encanta el punk. Y se me sale la cresta para arriba. Se, me sí, no, sí, se le empieza a levantar el cabello de a poquito. El cabello. Igual no tengo mucha cultura punkera, no es que... Ah, iba a decir, igual no tengo mucho pelo, se le cae el pelo sí, de, no, pelo de sí. lleno. Pero sí, en realidad me gusta el punk, pero nunca fui a cagarme a trompadas a un no, recital de no punk. No, yo no entiendo eso tampoco. Eso no es punk. A mí me gusta el punk casero. El pan casero a mí punk también me gusta. El pan con cereales. El punk punk con queso. Punk queque. Bueno, estamos sí. llegando al final del último programa de Tratar de Conquistar el Mundo. Chico. Nos vamos a extrañar mucho. ¿Habrá vida después de Tratar de Conquistar el Mundo? Yo creo que no. ¿Habrá otro programa? Lo que yo creo es que Así como todos hemos hecho nuestro mea culpa, recién sí. Matías sale del baño de hacer sí. el suyo, tenemos que aceptar las críticas de todos los participantes, aunque hayan incidido muy poquitito en el programa. Y hablando de muy poquitito, quería que el empleado del señor Exquisito haga su visión del programa, que nos diga cómo le pareció esta temporada de Tratar de Conquistar el Mundo, qué le parece de esto que se termina, y que nos diga cómo es para él esto, ¿no? El mundo sin Tratar de Conquistar el Mundo. No, no, ponle no, tenés la, que acercarte, la tapa de a, acercarte más, subite arriba de la mesa. No reciba bienes de cualquiera. ¿Qué te pensás, eso? ¿Qué me vas a decir a mí? ¿Cómo carajo me tengo que parar? ¿Qué te mierda te pasa? Mira, nene, callate y subite arriba de la mesa, te dijeron. Sí, señor. Acá estoy bien. Ahí está. Ahí está. Escúchame, te van a pedir que hagas una crítica. Sí. Vos tenés que tirarle mierda. Mierda y pedir plata. ¿Listo? ¿Está? Sí, eso es básicamente tus funciones, si no, no te escupo más, ¿escuchaste? Sí, señor. Ahora me voy porque te voy a escuchar de afuera porque voy a buscar la plata. El coche. Orgulloso. Yo no entiendo cómo se deja tratar así. Pero yo la verdad que no. La verdad yo no. ¡Mi amo! Sí, se nota. Parece es el del Señor de los Anillos. Sí, yo estaba pensando en eso. Le iba a preguntar si no era pariente de Gollum. De Gollum, sí. ¡Yo sí te fuese! ¡Tírale mierda! Menos mal que es chiquito, porque si hubiera sido alguien grande, esto hubiera sido muy feo. Sí. Igual esto comparado con lo dame que hace... ¡Dame plata! ¡Ya hice caca! No, todavía no. Tenés que esperar un poco. Primero tenés que hacer la crítica al programa, te vamos a preguntar. Me dijo que yo haga caca y que después venga y le pida plata. ¡Dame plata que hice caca! Bueno... Ahora te voy a dar la plata. Primero contestame una cosa. Sí. ¿Qué te pareció el programa a lo largo de la historia de Tratar de Conquistar el Mundo? De acá abajo se escucha bien. Lo que pasa es que ustedes cuando van y vienen no miran para abajo. No. Mi crítica es esa. No miran para abajo. Más atención al suelo. No, que no me pisen más que nada. Ah, claro. ¿Te pisamos alguna vez? Muchas veces me pisaron la voz, yo me fui hasta donde vivía vos, pegado a la suela, flaco. ¿En serio? Sí, y después me tuve que venir para acá. ¿Pegado en una bicicleta? No, ahí caminando. ¿En el pelo de un perro? Vine caminando, pero vos calculás que un paso mío. Tres días tardaste en volver. ¡Ay, la puta madre! Te dije, nene, que tiré mierda, deja de contar anécdotas. Tira mierda y pedí plata, nada más. Perdón, señor. Y bueno, y el programa es feo, porque me parece que ustedes no pasan música para gente chiquita como yo. ¿Y cómo sé que le? A ver, ¿cómo qué música? Tema ¿qué música te gusta de música? ¿Chiquita, el tema de Blancanieves y los siete enanitos te gusta? Los piojos. Los piojos. Los piojos, claro, los piojos. Rata Blanca no. Las pastillas del abuelo. Si son pastillas chiquitas, porque hay pastillas que no se pueden traer. Abuelo, claro. Pastillita. La renguita. Y me gusta también los redonditos de Ricotita. Ah, los redonditos. ¿Y Patricio Rey te gusta? No, Patricito. Patricito. Y, Patricio. Vamos a ver la apreciación musical. ¿Qué le parece la música del Indio Solari después de separarse de los redonditos de Ricotita? Y me parece que este programa está muy bien. Y que miren para abajo. Otra vez. ¡Mierda, tira, te dije! ¡Mierda! ¡Y yo le hice acá! ¡No te escupo más! ¡Mira, de la mesa le hice una caquita! Eso no es nada, tenés que hacer más mierda, te dije. ¡Más mierda! Impresionante, la cara del chiquitito se le va a reventar de la fuerza que está haciendo. Che, me parece que no se mueve. No. Quedó chiquito. Está quieto. Seco quedó ahí. Está quietito. ¿Alguien? ¿Un gotero? ¿Alguien tiene un gotero? Por favor. Che, el señor Exquisito se fue a la miércoles y lo dejó a este medio sequito arriba de la mesa. Es impresionante la relación que tiene. ¡Ayuda! Soplalo. Gracias. Cuidado que lo vas a volar, suerte. Gracias. Sopla un poquito más. Dale. Bueno, ahora te soplamos fuera del aire porque esto ha sido el último programa de Tratar de Conquistar al Mundo. Qué tristeza. Bueno, gente, el último programa de Conquistar al Mundo. Nos vemos el miércoles que viene.